Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Quinta temporada. Año 2013. Programa número 163. La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Creo que por suerte esta nueva generación está yendo en contra de lo que nos dicen, porque me doy cuenta de que ya no hacemos tanto lo que nos decían, porque dicen, el joven es un rebelde, no hace caso, no tiene sueño, no tiene rebeldía, y un montón de cosas que se dice de nosotros como jóvenes, pero es porque los adultos nos dijeron que teníamos que estudiar, trabajar para ser felices, pero no nos enseñan a ser felices. Yo no veo un adulto feliz que trabaja y que sonríe porque, oh, estoy trabajando. Yo no lo veo. Entonces nosotros creamos una nueva ideología de vivir el momento y hacer las cosas que sentimos en el momento que las sentimos. Defiendo ardientemente a los jóvenes, a estos desprestigiados jóvenes de nuestros días, que se supone que son muchachos vacíos desde el punto de vista de las generaciones anteriores. Dice, pero estos, la política no les importa nada, se cagan en todo, son unos egoístas. Y yo voy ahí y los defiendo. Yo creo que el joven ya no es tan sonso de escuchar lo que dice el adulto. Claro, porque el adulto nos enseñó que hay que trabajar para tener un futuro mejor. Pero nosotros no vemos ese futuro mejor. Yo no veo a mis tíos, a mi mamá felices porque trabajan. Yo no los veo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Vivimos el ahora. El aquí y el ahora. El momento en el que estamos pasando. Yo creo que tienen toda la razón en no creer. Hay un sistema universal de poder que los invita a no creer. O sea, que les ofrece la fe y los traiciona. Dicen que el joven no hace proyectos, que no proyecta. Proyectamos, pero no nos volvemos locos por esos proyectos como las generaciones anteriores. Disfrutamos el momento y eso es genial. Porque no venimos al planeta para desarrollarnos en términos generales. Venimos a la vida intentando ser felices. ¿Cuál es lo verdaderamente importante en su escala de importancias que hacen? El consumismo. El consumismo. Estuvimos años dependiendo de una industria codiciosa, comprando lo que ellos querían que comprásemos. Y se te fue la vida trabajando. Estás perdiendo tu tiempo. Perdiste el tiempo. Son años de vida que se te fueron. Horas al vicio. Hiciste tanto para... ¿Llegaste a ese para? ¿Lo encontraste? ¿Con esa receta la encontraste? Yo no sé. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja de las palabras. Porque la vida es corta y se nos va. Y ningún bien vale como la vida, y esto es elemental. Pero si la vida se me va a escapar, trabajando y trabajando para consumir un plus, estos son problemas de carácter político que nos están diciendo la necesidad de empezar a luchar por otra cultura. La causa es el modelo de civilización que hemos montado, y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir. Yo voy por los caminos que no sigue nadie y vuelco el sentimiento en la canción. Yo tomo de la brisa ese olor a calle y es él el que me da la dirección. Y yo sé que tapándome los ojos puedo estar mucho más lejos sin tener que caminar y olvidar que en el cielo de la gente, en lugar de un sol ardiente, hay una moneda más. Yo voy por por los caminos que no sigue nadie, y sin embargo soy feliz. Yo voy perdiendo sangre como el sol de la tarde, la recupero en la canción. Soy feliz con lo que a nadie le gusta, con lo que a todos asusta, aunque griten contra mí. Y creo en Dios, porque solo Él me entiende. Cuando allí me voy perdiendo, tras de mi imaginación, yo voy por los caminos que no sigue nadie, y sin embargo soy feliz. Yo voy por los caminos que no sigue nadie, y sin embargo soy feliz. Buenas noches. En el audio que ustedes pasaron se hablaba sobre la venganza. Es cierto, ¿sabes? Que se hablaba sobre la venganza y yo no terminé de entender cómo lo tomaban, porque decían o justicia o venganza. No, la venganza era similar a justicia, ¿eh? O perdón o venganza. Esa era la opción que daban ellos, y la verdad que no sé qué significa, no sé cuánta impronta hay de lo que se considera en Sudáfrica, la tradición que tiene esa expresión, por ahí tiene un peso histórico que desconocemos. No creo que sea un tema con el idioma inglés, pero tal vez sí con el africano. Justicia no es venganza, dice acá un oyente o una oyente, el 43. Mi amigo el 43, mi amiga la 43. Soy amigo de la 99 y del 86. ¿Vos lo conocés a Maxwell Smart, el 86? ¿No? ¿El superagente? ¿No? ¿No? Bueno, justicia no es venganza. Y me sorprende la cultura de Sudáfrica, dice 43. Ahora, cuando comparamos la justicia de cada país, nos damos cuenta que hemos avanzado muchísimo en Argentina, supongo yo que quiere decir, sin desmerecer el sistema judicial de Sudáfrica y los demás países que hacen lo que hacen y deberán seguramente tener sus razones. Qué lindo mensaje, me encantó, que hace foco con mucha precisión. Qué oyente que tenemos, ¿no? Da miedo a veces cuando uno por ahí después se escucha el programa y dice, mira la pavada que estuve diciendo, o no tuve precisión, y te das cuenta que del otro lado hay gente tan o más capaz que uno, ¿no? ¿Qué tenemos en el tintero, Guaira? Quizás que tiene que ver con esto, con el tema del perdón, hay una característica importante que la nombramos, que era hablarlo cara a cara. Pero no solamente, quizás nosotros pensamos qué es lo que le decía para que el otro pueda obtener el perdón, pero creo que no tomamos en cuenta lo corporal. En ese momento, el cara a cara, no solamente escuchar lo que dice, sino verlo cuando lo dice. Cómo está sentado, o si están parados, si está cruzado de piernas, la mirada, los gestos, las manos. La onda. Exactamente, creo que eso es lo que lleva a muchos a perdonar. No quizás lo que dice, sino lo corporal, porque lo corporal dice, realmente estoy, no sé, equivocado, realmente me arrepiento, realmente lo corporal es lo que vale más que las palabras. En esta película In My Country, donde hay escenas de estos juicios, escenas actuadas con actores, pero aparentemente están muy bien reproducidas, en algunos casos, que creo que también hay escenas documentales, o sea, de los juicios verdaderos, por ahí mezcladitas, vos lo mirás al tipo que supuestamente está arrepentido, porque si logra convencer a los demás de que lo está, le dan la amnistía, y si no tiene que ir a juicio, vos lo mirás y no le crees nada. Es la frialdad. Ni él se lo cree. Claro. ¿Viste como en esa serie Lie to Me? Sí. Que hay, no sé si los oyentes la habrán visto, Lie to Me. Es donde los gestos te muestran o te dicen lo que las palabras no lo dicen. Bueno, en el año 2003, o sea, cerca del final de la investigación, esta Comisión de la Verdad y la Reconciliación, la comisión entregó los dos últimos volúmenes al presidente, y en estos volúmenes estaban los nombres de las víctimas, como el Nunca Más de Argentina, y se entregaron al presidente 600 casos de amnistías no otorgadas que podían ser llevadas a juicio penal. O sea, esto que decía recién Guaira, algunas personas no les creyeron. Se presentaron para pedir la amnistía, porque podías hacerte el bolú y no presentarte, ¿no? Se presentaron y dijeron, señor, no me alcanza. Usted está explicando lo que pasó, pidiendo perdón, no le creemos, así que preferimos que usted vaya a juicio. Hay que tener en cuenta esto antes de criticar el sistema, porque no era un sistema tan ingenuo como puede parecer. 600 no es poco, pensá que en Argentina en total hay 200 condenas efectivas. Las cifras de las víctimas que dejó el apartheid, según esta comisión, son 21.000 denuncias de violaciones a los derechos humanos, 7.100 solicitudes de amnistía, o sea, 7.000, para redondear, personas que se presentaron para que los perdonaran por lo que habían hecho, esto que decíamos, y solamente 1.100 otorgadas. O sea, un 15%, por ponerlo en números así en el aire, fueron tipos que habían asesinado, secuestrado, torturado, que se presentaban, lo decían y los perdonaban, las víctimas los perdonaban, y un 80% que no, flaco, contame lo que quieras, pero no, nada, no se me pasa. Después de todo lo que me dijiste, no se me pasa. Tenemos mensajes acá en La Bruja. Pocos mensajes. Pocos mensajes. Para mí que están escuchando o están de fiesta, uno no sabe. Bien, bueno, Victoria Jiménez nos dice, si todos fuésemos un poquito Mandela, ya no haría falta ningún Mandela. O bien. Sea que si todos fuéramos un poquito Carlos, ya no habría falta un Carlos. Cualquiera. Sí, pero... Se tildo mal. ¿Cómo? ¿Qué más? Bueno, Marisol Torres también nos manda el mensaje y... Marisol Torres es nueva. Marisol Torres es nueva. Nueva en el barrio esa chica. Sí. Sí, ayer me la crucé en el almacén. Bueno, y nada más. Bueno, yo le quería contar... A ver si lo encuentro. Sí, estuve cruzando un poco de información en la super biblioteca digital de La Bruja de las Palabras y me encontré con que Carl Sagan, un amigo de este programa, me lo menciona a Mandela. Carl Sagan es el que hizo esta serie Cosmos, un tipo muy especial. Era Carl Sagan, un personaje, pensá que esto es hace más de 30 años, era un tipo que se puso a divulgar ciencia, uno de los primeros, y su programa de televisión que nos atrajo a muchos. Pero simultáneamente era un científico espectacular, era el que se ocupaba en la NASA de diseñar los experimentos para que cuando una nave llegara a otro planeta pudiera averiguar en poco tiempo si en ese planeta había habido vida o la había en ese momento. Y además le decían, Sagan, podés llevar 1 kilo de equipamiento, no más. Entonces el tipo tenía que ingeniárselas para ver qué mandaba en ese kilo, que cuando la nave llegara, ese kilo, lo que fuera, no sé, un camioncito, una mano mecánica, suponete, pusiera un cacho de pan lactal afuera. Viste que el pan lactal cuando pasa los días se comienza a llenar de cosas, ¿no? Se pone verde y eso verde es vida. Es vida, hay vida en Egipto, digo eso. Bueno, así que el tipo era un recapo, científico. Pero también decía cosas. Y hablando de la justicia, la moral, dice así, la norma moral más admirada de conducta, al menos en Occidente, es la regla de oro, atribuida a Jesús de Nazaret. en San Mateo, según Carl Sagan. Yo lo digo vulgarmente, todo cuanto quieras que te hagan, hacelo también vos. Hacía los demás lo que querés que hicieran con vos. E incluso también pagar el mal haciendo el bien. O sea, si a vos te hacen un daño, vos sé buenito. Casi nadie la observa, dice Sagan. En el siglo V a.C. le preguntaron a Confucio su opinión sobre esa norma que ya era bien conocida 500 años antes de Jesús de Nazaret. De esto de pagar el mal con bien. Y Confucio contestó, ¿y entonces con qué pagas el bien? Y otra pregunta más hizo Confucio, ¿tiene entonces la mujer pobre que dar a la rica lo poco que tiene? Si hay que hacer a los demás lo que quisieran que te hagan a vos, entonces el masoquista tiene que infligirle dolor a su vecino. Está buenísimo. ¿Viste que hay gente que dice, no, yo me pongo en lugar de él y hago lo que yo quisiera que me hagan a mí? No, no, error, error. Hacé lo que él quiere que le hagan. Claro, así, ¿no? Entonces hay gente que viene y te regala pan dulce con frutas abrillantadas. No, por favor, sin frutas abrillantadas. A él le gustan las frutas abrillantadas, no a mí. Bueno, discúlpeme. La regla de oro no toma en consideración las diferencias humanas, dice Sagan. Además, ¿somos realmente capaces, después de haber recibido una bofetada en la mejilla, de poner la otra para que también la bofeteen? Es una pregunta inocua esa. La que vale es la que sigue. ¿No es esto garantía de un mayor sufrimiento frente a un adversario desalmado? ¿Y qué tiene que ver esto, Carlos? No sé qué tiene que ver, pero me lo puse a leer. La regla de plata es diferente. No hagas a los demás lo que no quisieran que te hagan a vos. También puede conocerse en varias culturas, incluso 50 años antes de Jesús de Nazaret, de un tal rabino Giliel. Muchas de las cosas que se le asignan a Jesús, como ama a tu prójimo como a ti mismo, etc., ¿cuál es el mandamiento más importante ese, no? ¿En qué se resume la ley y los profetas? Son anteriores al Cristo. El Cristo los llevó a la fama porque trascendió muchísimo más, ¿no? Son cosas de la tradición judía. Los ejemplos más inspirados, vamos llegando, de la aplicación de la regla de plata en el siglo XX fueron Gandhi y Martin Luther King, quienes pidieron a los pueblos oprimidos lo que decíamos, que no devolvieran violencia por violencia, pero que tampoco se mostrasen sumisos y obedientes como la mujer del chango Gandhi. Ellos postularon la desobediencia civil, mostrando la justicia de su causa a través de la disposición de ser castigados. Mi causa es tan justa que no me importa si me castigás. Ahí te hago ver que yo tengo razón. Está bueno, ¿no? Aunque no la tengas, es buena estrategia. Martin Luther King... Ah, esto es lo que me conté hace un rato. Lo cuenta Sagan, lo de la mujer de Gandhi. El Congreso Nacional Africano. Y acá vamos llegando. Que es a donde participaba Nelson Mandela. Habíamos dicho... Bueno, lo voy a decir acá. El Congreso Nacional Africano creció dentro de la tradición gandhiana, que como saben ahora los oyentes de La Bruja, Gandhi había pasado por ahí unos años antes que Mandela. El Congreso Nacional Africano creció dentro de la tradición gandhiana, pero hacia la década de los 50, escucha lo que dice Sagan, resultaba evidente que la lucha no violenta de nada valía frente al partido de los blancos que estaba en el poder. De manera que en 1961 Nelson Mandela y los suyos formaron el Umhuntu Wesizwe, ¿hablo bien el africano? Umhuntu Wesizwe, a la militar del Congreso Nacional Africano, sobre la base totalmente anti-gandhiana de que lo único que los blancos entienden es la fuerza. Bueno, así que nada. Pero después, cuando Gandhi sale de la cárcel, resulta que pacifista. Nos estamos casi yendo, tenemos algo así como 32 segundos para despedirnos. Nos vamos con el 49, Menchito, lo tenemos aprontado. ¿Y algo que decir? ¿Mensajito tenés? Sí, dale, vamos. Un mensaje rapidito. En lo que respecta a las clases sociales, la ley de medios es para eso, para crear igualdad y reconocernos como somos. Las cosas están cambiando, pero aún falta y falta mucho. Chávez entendió que la clave para la igualdad estaba en los medios de comunicación, y de ahí que se creó el Telesur. Pero para mí también la clave está en la política equitativa, y eso es lo que escasea en nuestra provincia, que todavía no se inspira con la política nacional. Soy Ramón, el 43. ¡Qué grande, Ramón! Me encantó su mensaje y coincido en todos sus términos. Guaira, nos estamos yendo. Así es, así que buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los oyentes. Gente, dude de nosotros y hasta la próxima. Yo tuve una reflexión y por eso elegí el tema con el que nos vamos a ir, que es Dale una luz, compuesto por un argentino, Adrián Goizueta, y que nos va a hablar de Nicaragua, digo bien, sí, Nicaragua, porque Nicaragua vivió un proceso similar al de Mandela, comenzó con una revolución y después encontró vías pacifistas para estar en el poder y está cambiando o intentando cambiar la realidad de los más desposeídos allí en Centroamérica. Y a nosotros nos ha parecido que en muchos casos los que hace 40 años fueron guerrilleros, que tomaron las armas, que en aquel momento creyeron que esa era la salida, finalmente son los que terminaron movilizando mucho el cambio. Estoy pensando en el Pepe Mujica, guerrillero, Dilma Rousseff, guerrillera, Mandela, la presidenta de Chile, la próxima, ella no, pero tiene alguna relación familiar con eso. Da la sensación de que ahí por ahí estaba, por lo menos la pasión y el norte, por ahí no la inteligencia de la cosa. Así que bueno, con esta música, que es un homenaje a Nicaragua, queremos dedicar este programa a los pueblos que saben diferenciar cuándo es el tiempo de pelear y cuándo es el tiempo de comprender, dialogar y pacificar. Chao. En un lugar llora el cielo de ternura. En un lugar todo el verde está de fiesta. Y en alta mar, no muy lejos de Corn Island y el Bluff, un hombre niño pesca un saco en el mar. La bruja de las palabras. En un lugar quema el cielo las estrellas. En un lugar que me vio jugar de niño. Está terminando Bruja de Colección. Hoy hemos presentado un programa de la quinta temporada, año 2013. Programa número 163. En un lugar llueve tanto que se apaga el sol. Y el odazal besa siempre tus rodillas. Un viejo está aprendiendo sus primeras letras. No tiene anteojos, pero sabrá leer. Cuando Mandela tomó el mando, cambió toda mi vida. Todos teníamos los mismos derechos. Estábamos muy contentos. Lanzábamos cantos de alegría. Operación técnica: Mencho Medina. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Nadia Hoyos. Conducción: Guaira Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. En un lugar donde el agua alza volcanes. Radio Universidad Nacional de Jujuy. Radio Frontera de la Quiaca. Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca. FM La Balsa